Scarlett se apartó, trastabillando, mientras el bosque llegaba a su fin y el tierno sendero de tierra se transformaba en una carretera más firme, pavimentada con adoquines opalescentes, lisos como cristales marinos pulidos. La carretera adoquinada se extendía hasta donde alcanzaba la vista y se dividía en un laberinto de calles sinuosas. Todas estaban flanqueadas por tiendas redondeadas y diferentes entre sí, pintadas con tonos pastel y apiladas unas encima de otras, como si fueran sombrereras amontonadas con descuido. El entorno resultaba fascinante y cautivador, pero estaba sumido en una quietud antinatural. Todas las tiendas estaban cerradas y la nieve se acumulaba en los tejados como capas de polvo sobre unos libros de cuentos olvidados. Scarlett no sabía qué clase de lugar sería ese, pero no era así como se imaginaba Caraval.